Vamos a acercarnos a la Asociación de Vecinos Valdeluz Alfa, esa asociación que lleva, bueno, pues ya va teniendo su solera y que tiene, eso sí, un calendario pues como muy apretado de asuntos que tratar. En este caso vamos a hablar de comunicaciones, aunque también seguro que el portavoz o responsable de comunicación de la Asociación de Valdeluz, Joaquín Ormazábal, tiene más cosas que contarnos. Joaquín, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, César? Porque además había una reunión ayer con el subdelegado del gobierno en Guadalajara, con Juan Pablo Herranz. Me imagino que aparecería el tema de las tan traídas y llevadas lanzaderas del AVE y otros asuntos, sobre todo de comunicación y de infraestructuras que tiene este todavía recién creado barrio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, y también algún tema de seguridad, pero básicamente lo dedicamos al tema de las lanzaderas AVE. Sobre todo porque el próximo día 20 se va a inaugurar ya definitivamente, al parecer, la línea entre Madrid y Barcelona, y bueno, habrá nuevos trenes y luego también existirán las tan deseadas por algunos lanzaderas AVE, pero por desgracia entre Segovia y Madrid, que también se inaugurarán el próximo 20 de febrero. Nosotros ya estamos acostumbrados, Joaquín, y bueno, pues los vecinos de Valdeluz, además, que tienen la estación del AVE al lado, a recibir jarros de agua fría en cuestión del tema de las lanzaderas por parte de todo el mundo. Antes de entrar en antena comentábamos, Joaquín, que Guadalajara hace algunos años era una ciudad muy privilegiada, no solo por su cercanía con Madrid, sino por la buena comunicación que tenía con la capital de España, pero que nos estamos quedando a la cola y además sin motivos aparentes que podamos comprender, porque la infraestructura de comunicación, que en este caso es la línea del AVE Madrid-Barcelona, está creada. Entonces, ¿por qué unas ciudades tienen esas lanzaderas, las van a comenzar a tener teniendo, bueno, pues población inferior a la de Guadalajara y nosotros seguimos sin ellas? Sí, efectivamente. Me imagino que esa pregunta surgió hacia el subdelegado del gobierno. Sí, pero bueno, la contestación oficial del subdelegado y habitualmente de los responsables de Renfe suele ser que tanto Toledo como Segovia pues no tenían servicio de cercanías, lo cual es incierto. Quizá tenían más distancia, más o menos están a 80 kilómetros y nosotros estamos solo a 55. Pero es verdad lo que dices, de la mejor ciudad de, o quizá la que mejor comunicación tenía con Madrid, vamos a pasar a ser la peor. De hecho, Segovia tiene aproximadamente unos 50, 55 mil habitantes, Guadalajara tiene 78 mil y a partir del 20, como te decía, va a tener 6 servicios diarios por sentido de servicio Avant, que es realmente como se llama comercialmente la lanzadera AVE, y además va a tener 2.844 plazas diarias. Entonces, para ellos se va a reducir prácticamente en una hora el traslado. Aquí todavía no tenemos los CIBIS, que yo recuerde, o no todos los CIBIS que se prometieron. Sí, entraron 3 en funcionamiento la semana pasada. Efectivamente, y se suponía que iban a ser aproximadamente 20, y recientemente en la prensa local leí que bueno, hasta el último trimestre de 2008, hecho que me confirmó ayer el subdelegado del gobierno, pues no entrarían en funcionamiento los CIBIS por temas de logística de las estaciones terminales en Madrid. Pero el tema es que Guadalajara, la contestación oficial siempre es, tanto por parte de Renfe como del Estado, de la administración del Estado, que no existe demanda porque al parecer solo la estación, que está construida hace 4 años y tiene un andén especial para la lanzadera, y también recuerdo que los trenes de la lanzadera, por lo menos los de Guadalajara, estaban comprados y ahora están prestando servicio en otra línea, que no existe demanda. Claro, no existe demanda por una razón muy sencilla. Si no hay lanzaderas, ¿qué vamos a demandar? Efectivamente. Si el precio es prohibitivo, ¿qué vamos a demandar? Ponga usted un buen servicio, rebaje el precio, por ejemplo, al baremo que se ha seguido con Toledo, se va a seguir con Segovia, y verá si hay gente que utiliza el AVE. Efectivamente, es decir, ¿qué demanda hay en Segovia? Si en Segovia, bueno, y en Segovia existe la misma queja teórica, porque también por unas cuestiones técnicas, es que al final es una cuestión técnica. A todo el mundo nos gustaría que la estación del AVE fuera un subterráneo debajo de la Plaza de Santo Domingo, pero realmente está donde está por una cuestión técnica de la alta velocidad y los gradientes de las curvas y unas cuestiones técnicas un poco complicadas. Pero bueno, también la de Segovia está a similar distancia, creo, ¿no? Exactamente a la misma, a 7 kilómetros, y la de Tarragona a 13, y no hay ninguna queja. Y desde luego en Segovia, con menos población, parece ser que hay una demanda automática de 2.844 plazas diarias. diarias, de las cuales el viaje, según publica la prensa, si se adquiere es más o menos el mismo precio que en Toledo, si adquieres un bono de 50 viajes, costará a 3,90 euros. Además, vamos a poner, Joaquín, perdón, vamos a seguir haciendo comparaciones. Una persona en Madrid que se tenga que trasladar para coger el AVE a la estación de Atocha y que, por ejemplo, viva, voy a decir, en Cuatro Caminos, que no es una zona periférica ni mucho menos, y que tenga que coger transporte público a Atocha, tardará seguro igual o más, yo diría que más, que una persona desde Santo Domingo que utilice un autobús hasta la estación de Lleves. Efectivamente, además yo creo que desde que se ha mejorado notablemente el trazado con el nuevo viaducto del Sotillo, entonces subir o se pueden poner un servicio de autobuses lanzadera desde puntos estratégicos de la ciudad para subir a la gente. O sea, además hay un parking magnífico y es ampliable. Es decir, yo creo que cualquier guadalajareño podría subir en 5 minutos. Quizá el mayor problema es los atascos de Cuatro Caminos, que cada vez van a peor. Y además tenemos que pensar de cara al futuro. Yo a veces me sorprende que las noticias siempre sean que el traslado del ferial, la pasarela, el pantano de Entrepeñas, y no estemos mirando al futuro. Es decir, hay que pensar en que tiene que haber una variante de la A2, tiene que haber una autovía de Alcarria, tiene que haber una conexión entre la A1 y la A2, y por supuesto debería de haber una lanzadera. Yo creo que el futuro de Guadalajara está ahí, en conexiones, en que podamos tener un gran palacio de congresos y se puedan traer ferias desde Madrid. Es decir, yo creo que serviría tanto para traer a mucha gente desde Madrid a trabajar a Guadalajara, como incluso, yendo más allá, para vertebrar Guadalajara dentro de la comunidad, podríamos tener incluso unas lanzaderas desde Guadalajara a Toledo, Guadalajara a Madrid, Toledo. Yo creo que sería un sistema muy, muy, muy sencillo. De momento, a ver si las tenemos con Madrid. ¿Cómo veis el futuro en este aspecto, resumiendo, Joaquín, desde vuestra asociación? Bueno, nosotros vamos a insistir permanentemente en el tema. Yo creo que es para bien. No es un tema solo de Valdeluz. Yo creo que es un tema de la ciudad de Guadalajara, y yo creo que es un tema que beneficia a los 78.000 habitantes de Guadalajara. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear clima y suscitar el hecho, tanto en las autoridades como en el resto de los ciudadanos, de la necesidad del tema. Poco a poco yo confío que todo llegará. ¿Hubo algún asunto más? Me imagino que se tratara con el subdelegado. Me hablabas antes de seguridad, por ejemplo. Sí, de temas de seguridad. Nosotros estábamos pues especialmente preocupados por el tema de que Valdeluz, poco a poco, además este verano se van a entregar muchas promociones, y como las dotaciones, por desgracia, pues lo más cercano que tenemos es el cuartel de la Guardia Civil de Orche, y nos gustaría que se ampliasen sus plantillas y sus dotaciones, sobre todo porque el crecimiento de Valdeluz es el de una ciudad, no el de una población rural. Pero bueno, me temo que nos va a tocar lo mismo que al resto de guadalajareños, o los mismos problemas que tenemos en el corredor de Henares de seguridad, que últimamente la inseguridad ha crecido mucho. Vamos a recordar una vez más, para las personas que a lo mejor no lo tengan claro, que el barrio de Valdeluz pertenece, o por lo menos la zona donde tú habitas, Joaquín, pertenece al municipio de Lleves y no a Guadalajara capital, con lo cual toda esa parte, claro, carecería del servicio de la policía local de Guadalajara, se regiría por la Guardia Civil. Efectivamente, se está terminando la urbanización, probablemente en verano esté terminada la urbanización de la zona de Guadalajara. No es exacta, pero digamos que de la zona de la vía hacia el poblado de Miraflores es término municipal de Guadalajara, y de la vía hacia Orche es municipio de Lleves. Entonces, claro, no estamos, por desgracia, bueno, por desgracia también, por suerte, quiero decir, lo único que nosotros hemos pedido al subdelegado del gobierno es que las dotaciones sean mejores, y que la capacitación, que sin duda ha mejorado en estos últimos años, pues sea la adecuada para un desarrollo como puede ser Ciudad Valdeluz. Lo que pasa es que, bueno, sí que existe un proyecto de trasladar el cuartel a una gran urbanización que también se está desarrollando en Orche, pero bueno, quizá con el tema del parón inmobiliario, el tema de las cesiones de los terrenos, etcétera, y las permutas del antiguo cuartel por el nuevo, pues se complique. Pues así están las cosas con respecto al barrio de Valdeluz, a su asociación de vecinos. Yo desconocía a Joaquín y me enteré el otro día que tenéis una página web. Tenemos una página web y también tenemos un blog y bueno, se llama www.vecinosvaldeluz.com. A partir de ahí también se puede entrar en nuestro blog y bueno, se publican montones de noticias relacionadas con Valdeluz, sus colegios y sobre las lanzaderas. Y yo invito a todos tus radioyentes a que nos visiten. Joaquín Ormazábal, responsable de comunicación de la Asociación de Vecinos de Valdeluz Alfa. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Y bueno, pues las noticias que pueda generar vuestra asociación, pues seguiremos encantados de poder transmitírselo a nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotras.